Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra multiplataforma. Gracias por acompañarnos en esta entrevista donde vamos a hablar sobre la energética holográmica. Para ello tenemos a una estupenda invitada llamada Ana Ramos. Algunos de vosotros la reconoceréis porque hace poquito que ha estado con nosotros en el canal hablando de este tema, pero hoy venimos a expandirnos. Vamos a recibirla. Hola Ana, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura, encantada de volver a estar aquí con vosotros. Pues qué bonito verte, qué bonito tenerte nuevamente con este tema tan especial, tan diferente, Ana, porque presentamos la energética holográmica en la primera entrevista, pero hoy la vamos a conocer más a fondo, más en profundidad. Comenzando precisamente por la historia de vida que te acompaña, que te unió a ella a la corta edad de los 6 añitos, si no estoy mal. Sí, sí, Laura, la verdad es que sí. Yo cuando... Bueno, yo mi infancia fue un poco convulsa, no fue una infancia como a lo sumo, como lo de todo el mundo, ¿no? Yo cuando tenía 5 años, mi madre tuvo un infarto en las pistas de esquí. Yo recuerdo la imagen de una camilla bajando por las pistas de esquí, y después de ese infarto le diagnosticaron un cáncer muy potente y le dieron muy poco tiempo de vida. En ese impaso de tiempo, en ese lapso de tiempo, mi hermano tuvo un accidente muy grave también, estuvo en coma mucho tiempo. Entonces mi madre se sobrepuso a su enfermedad y cuidó a su hijo hasta que estuvo bien. Mi madre, en ese proceso de curación, de sabiduría, de saber quién era ella, encontró en los años 90 la energética holográmica, los filtros de la energética holográmica, y empezó a ir a terapia, a sesiones regulares con una terapeuta que ahora está jubilada y que vive en Galicia, que es maravillosa, que la quiero un montón porque me ha tratado desde que tengo 6 años hasta que se jubiló. Y mi madre, hubo un momento en ese lapso de tiempo entre que mi hermano tuvo el accidente, mi madre estaba en quimio, los dos estaban en el hospital, en un hospital aquí de Barcelona, y mi padre y yo lo que hacíamos era sobrevivir como podíamos. Entonces yo somaticé una pequeña psoriasis detrás de la espalda, pero yo era una niña muy callada, yo era una niña que no molestaba, que no decía nada, que en casa pasaba totalmente desapercibida porque ya había suficientes problemas en casa como para que yo encima estuviese allí dando un poco por saco, que digo yo siempre, ¿no? Entonces mi madre dijo, esta niña está somatizando, vamos a llevarla a que se pase los filtros. Entonces yo me acuerdo que llegué a la consulta de Nunchi Balado y ella me tumbó en la camilla, me empezó a pasar los filtros y me empezó a decir cosas que yo no le había contado a nadie. Y fue como, ¿perdona? Digo, ¿y esto cómo lo sabe? ¿Sabes? Entonces empezaba a sentir justamente mientras ella me pasaba los filtros y me decía, ay, esto te está doliendo, o esto estás sintiendo como más emociones, o tienes ansiedad. Y era como, ¿pero cómo puede saber esta mujer qué estoy sintiendo en cada momento? ¿No? Y entonces, en ese momento, claro, yo terminé la sesión y me sentía como mucho más tranquila. Y mi madre me dijo, ¿qué te ha parecido? Y digo, bien, estoy bien, me siento tranquila, no entiendo absolutamente nada, pero me siento bien. Me dijo, ¿quieres volver? Y digo, sí, quiero volver. Entonces, claro, tú piensas que yo lo conocí con 6 añitos y yo fui yendo una vez al mes a ella hasta mis 12, que fue cuando murió mi madre, y yo me acuerdo que durante esos 7 años, 6 años... yo le iba haciendo preguntas, ¿y esto qué haces? ¿Y esto qué no sé qué? Y la Nunchi, que le encantaba hablar y le encantaban contarme cosas de la vida espiritual, mi madre también estaba allí, entonces las dos hablaban mientras me pasaban los filtros, yo estaba escuchando a dos sabias, siempre digo lo mismo, dos sabias maravillosas que me enseñaron muchísimo a nivel energético y a nivel espiritual. Y cuando murió mi madre dejó una sesión pagada para mí. Y Nunchi, me acuerdo que me dijo, esta sesión la ha dejado pagada tu madre para ti, ahora tienes que decidir tú si quieres seguir viniendo o no quieres seguir viniendo. Obviamente le dije que sí, porque aparte de que era como un hilo que tenía, una conexión que tenía con mi madre, porque con ella podía hablar justamente de mi madre y me contaba cosas que hacía mi madre y me cuidó durante una etapa convulsa de mi vida como fue mi adolescencia, y me ayudó muchísimo tanto con los filtros como poder hablar con ella, porque la terapia Obviamente los filtros y la energética holográmica hace un cambio maravilloso a nivel, es que te diría todos los niveles, físico, mental, emocional, te devuelve a ti, te devuelve a quién eres tú como persona, te devuelve a tu eje y a tu energía vital, ¿no? Para eso, y Nunchi para mí fue también esa parte de conectar con mi madre. Bueno, qué manera tan sorprendente, ¿no? De alguna forma encarrilar tu vida hacia esta parte profesional, porque es algo que tú has vivido, no solamente a día de hoy en la parte de la carrera profesional, como decíamos, o del profesional que está detrás, sino desde tu propia mirada como paciente también dentro de esta terapia. Vamos a dar un poco de información, aunque lo explicamos en la primera entrevista, pero para la gente que, digamos, ha visto solo esta o está viendo solo esta y que luego verá la otra más tarde, de explicar en qué consiste la energética holográmica y la terapia a través de los colores. Claro, la energética holográmica se basa en la vibración de la luz. La vibración de la luz, que yo siempre digo que la trabajamos con la física cuántica, ¿no? Con los cuantos de luz y con los colores. Tengo aquí los filtros, que la última vez no los enseñé, que son preciosos y maravillosos, ¿no? Y cada filtro tiene una longitud de onda determinada y una frecuencia determinada. Cuando más ancha es esa vibración, más se acerca a la parte material, a lo que podemos tocar, a lo que es tangible. Y cuando más sutil es esa vibración, cuando la vibración es más estrecha, la longitud de onda, perdón, es más estrecha, más se acerca a lo sutil, más se acerca a lo que no podemos ver ni tocar. Yo siempre digo que cuando acercamos el filtro al cuerpo, en la piel tenemos unos vectores que recogen justamente esas longitudes de onda y lo que hacen es mandar la información al cerebro. Y el cerebro, a través del sistema vascular, manda una información a través del pulso. Por lo que siempre digo que la piel es el receptor, el cerebro tiene nuestra memoria morfogenética, que es todo lo que llevamos de vida, y nuestra memoria holográmica, que es todo lo que no se ve, todo aquello que está en el espacio-tiempo, ¿no? Que es el todo. Holo significa el todo en griego. Entonces, nosotros somos un todo y tenemos que juntar las dos partes, ¿no? En la energética holográmica es maravillosa porque juntamos la parte sutil con la parte grosera, con la parte material. Y los filtros son un instrumento muy bueno para poder medir justamente esa energía, porque nos dan una información muy concreta. Tenemos, ya te digo, hay filtros de muchos colores, hay filtros compuestos, hay filtros que son únicos, ¿no? Entonces, cada color nos da una información. Esta técnica la inventaron tres médicos franceses que lo que hicieron fue relacionar los colores con los ideogramas de la medicina china y ver qué reacciones tenían en nuestro organismo. Y a partir de esas reacciones empezaron a hacer un organigrama muy preciso de cómo está nuestra energía en ese preciso momento. Porque siempre digo que la energética holográmica se mide aquí y ahora. Nuestra energía, a través del pulso, la medimos aquí y ahora. Entonces, a través, hay filtros que son físicos, hay filtros que son más emocionales, hay filtros que son más mentales y filtros que son más espirituales, pero cuando tú juntas todos los filtros, allí es donde la lectura del terapeuta cobra vida, ¿no? Y cuando, yo siempre digo que el conocimiento es poder, y cuando tú le explicas, le cuentas a la persona, no me gusta decir diagnóstico, pero cuando le cuentas a la persona cómo está su energía, le das conocimiento sobre cómo está o dónde se está generando ese principio del desequilibrio. Yo siempre digo que nacemos con una energía natural, cada uno la nuestra, pero cuando nos pasa cualquier cosa en la vida, ya sea que nos despiden del trabajo, ya sea que pues he tenido un hijo y he parido, porque eso también ¿no? nos trastoca de alguna manera a las mujeres, ya sea que me diagnostican una enfermedad, que me despiden del trabajo, que tengo conflictos con una amiga, con una pareja, con una compañera de trabajo, esa energía que está armónicamente, de repente, se nos desequilibra. Y la energética holográmica lo que hace exactamente es leer esos puntos en desequilibrio y colocarlos en su sitio. Yo siempre digo que es como ir al gimnasio energético. Cuantas más veces colocamos la energía en su sitio, la propia energía, como si dijésemos, se nos coloca sola en su sitio. Yo, por ejemplo, cuando empecé a vivir, como que dice, ¿no? Cuando empecé a tener problemas, al final nadie nos enseña a solventar los problemas que tenemos en la vida. Entonces, lo que hacemos es ir tapando, sobreviviendo como podemos con los conocimientos que tenemos en ese preciso momento y vamos como tapando las cosas para que podamos sobrevivir y podamos sostener aquello que nos está pasando. Y a lo mejor, yo ya os he contado, ¿no? Con 6 añitos, a lo mejor es eso que a mí me salió a nivel físico, fue una emoción desbordada que yo tuve, pues por la noticia de que mi madre tenía cáncer y que le quedaba muy poco tiempo de vida, porque mi hermano de repente tuvo un accidente muy grave y no se despertaba, porque estuvo 17 días en coma sin saber si moriría o viviría, y después estuvo 1 mes y medio en coma, que dijeron, va a vivir, pero estuvo 1 mes y medio más en coma. Entonces, todo eso se generó en mí algo que no supe cómo gestionarlo en ese momento, entonces ese pico se quedó allí y lo tapé. Entonces, esa energía, esas ondas energéticas que yo estaba sintiendo en ese momento, las coloqué en un sitio que no era el adecuado. Y la energética holográmica me enseñó cuál era el lugar correcto de esas emociones y las colocó en su sitio, quitando un velo. Obviamente, yo siempre digo que cuando colocamos las cosas en su sitio, muchas veces quitamos un velo y tenemos que transitar ese periodo, esa parte tan difícil que quizás no hemos querido transitar anteriormente. Está perfecto porque estamos recibiendo como mucha información, pero me gustaría entrar como a algo un poquito más preciso para hacernos a la idea, ¿no?, de cómo funciona para todas las personas que no conocen este tipo de terapia. ¿Existe algún color que favorezca, digamos, algún estado de ánimo concreto o que nos lleve a la calma, o que nos haga vibrar más alto en la energía? Claro, al final, como hay... Yo tengo filtros que son, son compuestos y filtros que son únicos. Cada color, hay muchos filtros que tienen muchos colores. No porque sea un color preciso, nos da una calma o nos da una tranquilidad. Obviamente los colores, si conocemos la línea de chakras, sabemos que los rojos, ¿no?, tienen una longitud de onda más ancha y entonces, por lo tanto, se acercan más a lo que es lo terrenal, lo material, lo tangible, aquello que podemos tocar, aquello que podemos ver, ¿no? Y a medida que vamos creciendo, rojos, naranjas, amarillos, verdes, azules, esas longitudes de onda cada vez son más estrechitas y nos dan más esa parte más de lo sutil, de lo que no podemos ver ni sentir. Pero, por ejemplo, hay colores que nos emanan más calma, que nos emanan más tranquilidad, obviamente, y normalmente son los que están mucho más elevados, ¿no? Esa parte de la energía y de las frecuencias energéticas, obviamente. Pero son muy precisos, cada filtro nos da una información muy precisa, ¿no? Yo ahora que estaba haciendo el curso, la primera edición del curso que hicimos, ahora que están empezando a hacer las prácticas, les pasa justamente eso, ¿no? Que conjeturar todos los colores, ¿no? Poder leer la ficha con todos los colores es lo que más les está costando, pero es que es la riqueza de la energética holográmica, porque un color no solo nos dice una sola cosa, nos puede hablar de muchísimas cosas dependiendo de dónde lo colocamos dentro de nuestro campo morfogenético. El campo morfogenético es como nuestra semilla. Una semilla de pino va a nacer pino y no va a nacer olivo. Por lo tanto, mi semilla viene de mi padre y de mi madre y voy a nacer como yo, como Ana, ¿no? Y entonces, leer ese color en mí no es lo mismo que leerlo en ti, Laura, en este caso. Entonces, dependiendo de qué momento estemos, en nuestro campo morfogenético nos dice muchísima información y cada color tiene una información muy precisa, muy concreta, que nos ayuda a leer justamente cómo está esa información y cuáles son esos desequilibrios energéticos. Pues mira, Ana, mi pregunta siguiente precisamente iba entornada a esto que estabas comentando, porque me imagino que habrás notado diferencia en la manera en la que las personas reaccionan a los diferentes colores y los diferentes momentos de cada persona, ¿no? En su momento vital. En su momento vital, tú lo has dicho. Cada persona, de hecho, cuando la persona llega a terapia es porque necesita reequilibrar alguna cosa. A mí no me gusta decir solventar, pero siempre vienen por algún motivo. Vamos a terapia por algún motivo concreto, ¿no? Entonces, no es lo mismo que me salga una capa 3, por ejemplo, ¿no?, que es este color, con una persona que está haciendo un proceso largo a que me salga en una primera sesión, ¿no? En una primera sesión significa que hay un bloqueo importante. En una segunda, cuarta, quinta sesión, significa que estoy avanzando en un proceso, estoy integrando ciertas cosas. Por eso siempre digo que es muy importante ver el conjunto, el global de todos los filtros, porque el global de todos los filtros son los que nos dicen exactamente cómo está esa persona, ¿no? Porque me puede salir una parte hormonal, pero no me sale nada físico, por lo tanto sabemos que esa parte hormonal se está generando a nivel de estrés o a nivel emocional. Si me sale a nivel físico, obviamente es algo más ginecológico seguramente en una mujer, ¿sabes? Estrés en la parte de un hombre, las hormonas sabemos que las tenemos por todo nuestro cuerpo y que nos mueven un montón, ¿no? Entonces, poder saber, tener esa sensibilidad para poder integrar todos los conocimientos que hay dentro de la energética holográmica, que hay dentro de cada plano, porque tenemos 6 planos en nuestro cuerpo, y poderlas leer en cada persona con el relato que ella cuenta o que no te cuenta, porque hay gente que viene y no te cuenta absolutamente nada, ¿no? Y poder saber qué es aquello que esa persona necesita en ese preciso momento para hacer ese clic, eso es lo que más me entusiasma con la información tan amplia que tenemos de los filtros. Me fascina esta técnica, me enamora y sigo aprendiendo todos los días de ella porque me fascina, dependiendo de qué persona viene, la información que me da, ¿no? El otro día vino un hombre totalmente espiritual, no lo siguiente, y aluciné de todo lo que los filtros me dijeron, y él todo el rato estaba diciendo, ostras, resuena un montón con lo que me dices, ostras, qué bien que me va todo esto que me estás comentando, porque ahora mismo puedo ponerle remedio justamente a eso que pensaba que me estaba volviendo loco, ¿sabes? Entonces, dar ese peso, esa información, ese conocimiento a la persona, yo siempre digo que le devuelves su propio poder y le devuelves a sí mismo para que pueda vivir su vida tranquilamente, sin la necesidad después de que la energía se nos desequilibre. Muchísimas gracias, Ana. Pues para todas las personas que están resonando con esta magia de los colores, para tú que estás ahí al otro lado de la pantalla, si consideras que te gustaría formarte en energética holográmica, yo voy a dejar a que nuestra especialista Ana Ramos nos dé información sobre un curso que nos presenta muy próximamente. Así que, Ana, cuando tú quieras, estamos encantados de recibir esta información. Ay, gracias, Laura. Pues mira, el día 8 de mayo empezamos la segunda edición del curso de energética holográmica, que me hace muchísima ilusión porque lo he creado yo, ya no se fabrican los filtros también los he fabricado yo, el curso, ya no se hacen cursos de energética holográmica, es una técnica que tuvo un boom muy grande en los años 90 y se ha ido perdiendo a lo largo de los años, ya no hay muchos terapeutas que hagan la energética holográmica, y de hecho para mí que es una técnica tan potente, como he dicho, que me ha ayudado tantísimo a lo largo de mi vida, porque a día de hoy sigo haciéndome la energética holográmica, es como una maravilla para mí poder profundizar en esa técnica y que la gente la pueda aprender, que más terapeutas puedan hacer esa técnica y que pueda llegar a mucha más gente. El curso es todo un año y medio, porque es un año de teoría y práctica y luego tenemos medio año de práctica, porque hay que practicar, que es lo que más me he dado cuenta en la primera edición piloto que hicimos, que las personas necesitan practicar y sobre todo creer en ellas mismas y en los resultados que ellas obtienen de la lectura del pulso, que es muy importante. Y nos adentramos en, ya te digo, cada color nos da muchísima información, tenemos 105 filtros, donde esos 105 filtros tenemos desde las primeras capas embrionarias a los estados de conciencia hasta los motores de nuestro cuerpo, que hay 11 motores en nuestro cuerpo que nos dan energía, que nos generan esa energía y que son súper importantes que estén activos, y muchas personas llegan a consulta con esos motores parados y lo que tenemos que hacer es activarlos, porque una vez activos se pueden cortar problemas físicos, se pueden cortar obsesiones, se pueden cortar un montón de cosas y activar nuestros propios límites a ciertas cosas que muchas veces no somos ni conscientes que debemos poner un límite a ciertas personas o a ciertas situaciones que nos están pasando en la vida. Así que estoy súper feliz de poder enseñar y formar a terapeutas en la energética holográmica. Siempre digo que es un curso con posibilidad de trabajo, porque el terapeuta que sale de allí se viene a trabajar conmigo, porque necesitamos terapeutas, necesitamos gente con alma, y yo necesito equipo también. Y es maravilloso que podamos generar, llegar a más gente y que más gente pueda recuperar su propio poder, que al final es eso, recuperar su propio poder y estar en su eje, ¿no? Bueno, permíteme, Ana, que yo recuerde a todo el mundo, a toda la audiencia, que aquí abajito vamos a facilitar enlaces para encontrarte en el sitio web, en redes sociales, y que ahí puedan, desde un solo clic, llegar hasta ti, ponerse en contacto contigo, tanto si quieren acudir al curso como si quieren someterse a la parte de la terapia, que puedan encontrarte muy fácilmente. Esto es desde la plataforma de YouTube, siempre lo recuerdo. Si estáis desde alguna otra plataforma viéndonos, podéis acudir a la plataforma de YouTube posteriormente para que ahí de forma atemporal dispongáis de esa información de Ana Ramos. Y bueno, Ana, vamos a finalizar ya mismo esta entrevista, pero no me gustaría terminar sin preguntarte muy rapidito por la energética holográmica respecto, por ejemplo, a la medicina tradicional. ¿Crees que en el futuro podría llegar a ser compatible? Ojalá, ojalá. Ya sé, bueno, me encantaría, yo siempre digo que me encantaría hacer un match con la medicina tradicional, porque los procesos son mucho más rápidos. Yo siempre digo que cuando las cosas llegan al físico, obviamente hay que ir al médico porque nos pasan cosas físicas, y desde el momento que se manifiesta a nivel físico ya hay que ponerle remedio, pero se habrá generado a nivel energético, a nivel sutil, se ha generado durante mucho tiempo ciertas cosas para que luego se nos manifieste en nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, poder trabajar conjuntamente con los médicos sería maravilloso, porque de esa forma los procesos de la persona serán muchísimo más rápidos. De hecho, cada vez hay más clínicas integrativas que unen las dos partes, y los procesos se están viendo y se están notando en cada persona que los prueba. No tengo ninguna duda de que somos uno, no nos podemos separar. No podemos separar nuestra parte física de nuestra parte mental y emocional, y tampoco al revés, no podemos separar nuestra parte mental, nuestra parte emocional de nuestra parte física. Por lo tanto, ir a uno, a una, en este caso, es maravilloso, justamente para que los procesos, nuestros propios procesos, sean más rápidos, sean más llevaderos y no sintamos ese abismo que nos llega muchas veces cuando las cosas físicas se materializan de forma abrupta. Muchísimas gracias, Ana Ramos. Ha sido un placer conversar contigo. Laura. Os leemos en comentarios a todos los que queráis comentar algo, trasladar alguna experiencia, consultar algún caso. Ana os estará leyendo también por allí. Ana, un placer verte. Te mando un beso enorme, un abrazo también desde aquí, y te dejo que puedas despedir la charla. Pues muchísimas gracias, Laura, por darme esta oportunidad, esta ventana para poder expandir un poco más la energética holográmica, para que llegue más gente, para que la gente lo conozca, y estoy feliz de poder ser yo, ¿no?, la que cuente esa terapia. Me encanta, me enamora, me sigue enamorando, sigo investigando en la energética holográmica, e invito a todas las personas que quieran a probarla, porque de verdad que los resultados se notan en una primera visita. Un abrazo a todos y muchísimas, muchísimas gracias. Un beso, Laura.